¿Para qué pasa? Nadie dice nada. Buenas noches, estamos en Irradia, yo soy Ana. Aquí en este lado está Rafa y un poco más lejos del micrófono está... Juan Alberto, buenas noches. Amigas, amigos, estamos arrancando Irradia, muy conectadas con el Sáhara, porque hoy a las 6 de la tarde, no, a las 5 y algo, 18 personas saltaron al agua enfrente de un barco que llevaba arena. Esa arena venía del Sáhara. Y aquí está en una página web que está visitando Juan Alberto, es saharacciones.blogspot.com. Ahí tiene la información del colectivo mismo que ha hecho la acción. Ahí pueden ver por qué han actuado, cómo ha ido la acción, cómo la valoran, en qué situación se encuentran. ¿Hay detenidos? ¿No hay detenidos? ¿Está sirviendo a la gente para algo? ¿Hay fotos o no hay fotos? ¿Hay fotos, Juan Alberto? Sí, hay fotos. Hay bastantes fotos por aquí. Hay bastantes fotos. Hasta un vídeo. Veo en el título del vídeo, Saharacciones, acción de protesta en las aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre de 2011. ¿Con qué música, Ana, nos quieres obsequiar? La primera que acabo de encontrar. Con la primera que acabas de encontrar, ¿la tienes preparada? Pues la escuchamos. Amigas, amigos, estamos de nuevo aquí en Radio Geneto, en el programa Irradia, y ya estamos conectando con algunas de las personas que hoy han saltado al agua. Sara, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, ¿hoy has saltado al agua? Sí, hoy hemos saltado 18 personas al agua. Y en señal de protesta por el expolio que está habiendo de la arena saharaui. 18 personas saltando al agua en señal de protesta. Venga, para quien no lo ha pillado, ¿saltar al agua en qué contexto para que la gente tenga que pensar en el Sahara? ¿Cuál era el contexto en el que saltabais al agua? Vale, te explico. Fuimos a la dársena pesquera y hay un barco que está trayendo arena saharaui, lo cual nos enfada mucho. ¿Por qué? Porque esa arena está siendo robada, porque es legítima del pueblo saharaui y es Marruecos quien se está embolsando ese dinero. Nosotros estamos muy enfadados porque mientras que se siga expoliando al pueblo saharaui, lo tienen muy difícil para su independencia y su emancipación. Es más, es ilegal internacionalmente este tipo de acciones. Marruecos se está embolsando unos 4.000 millones de dólares al año por los recursos naturales saharaui. Y entonces, mientras haya ese beneficio y mientras haya multinacionales y gobiernos que les apoyen, el pueblo saharaui lo está teniendo realmente difícil. Está pasando una ocupación muy represiva y que está siendo financiada pues con sus propios recursos naturales. Entonces nosotros pues hemos seguido de cerca pues todos los desembarcos que ha estado habiendo en los últimos años de arena saharaui, sobre todo pues en Tenerife y en Las Palmas. Y últimamente pues ya decidimos que había que hacer algo, sobre todo porque no todos estábamos enterados desde el principio. Y nada, hemos decidido tirarnos al agua, teníamos otro equipo de apoyo por fuera, ha venido prensa, ha sacado la televisión, y hemos desplegado una pancarta de unos 15 metros que decía no stop al robo de arena saharaui. Ajá. Y hemos estado gritando ahí por lo menos una hora, no sé si más, porque en el agua la verdad que era 50 minutos, me dicen por aquí, que era una tarea difícil, había viento, había marea, pero estuvimos gritando todo lo que pudimos, pues para intentar hacer esto lo más visible posible, ¿no? De visualizar ese expolio, ese robo que está siendo legitimado, pues por el gobierno canario, por el gobierno estatal, por las autoridades portuarias, etcétera, etcétera. Se arrancó una cadena de SMS inmediatamente con la acción y una persona replicaba uno de esos SMS, decía, la cosa está muy mal si se roba arena. La arena, por lo visto, es uno de los recursos de las materias primas más importantes que se consumen por los seres humanos. Y claro, precisamente aquí en Canarias, pues ¿para qué se usa la arena? Para la construcción durante muchos años, donde fue el boom inmobiliario, pues se estaban utilizando esas arenas para cementos, asfaltos, etcétera, etcétera. Ahora parece que ha habido una bajada y pues una vez al mes aproximadamente estaba viniendo desde la IUM arena. Y claro, tiene un claro beneficio, aprovechándose que son un pueblo que no puede decidir sobre sus recursos, que no han conseguido todavía autodeterminarse, decidir qué quieren hacer, pues se les está robando muchísimo, ya te digo, unos 4.000 millones de dólares al año, y sin embargo, pues los hermanos saharauis que se han tenido que ir al desierto, que están exiliados, están viviendo con la ayuda internacional, que es un 1% de todo lo que se está embolsando Marruecos. Venga, mira, y ahora te propongo dos preguntas y tú escoges la que te gusta. ¿Qué te parece? Venga. Venga, la pregunta uno sería, ¿ha aparecido recientemente otros recursos naturales en el Sáhara? ¿Crees que eso va a significar que más gente se embolse más dinero? Pero la opción B es, ¿crees que ya hay gente saharaui que ha conocido vuestra acción y cómo la valoran? ¿Qué pregunta escoges? Pues afortunadamente la gente saharaui ya está también en contacto. Y desde los móviles se les ha enviado a toda la comunidad que pudimos. Algunos se acercaron ya desde primera, algunos ya lo sabían y claro, han mostrado su entero apoyo. Nos hubiera gustado un principio, nos lo planteamos y preguntamos a abogados a ver si era conveniente hacerlo codo con codo con los saharauis y las saharauillas, ¿no? Porque era un poco a lo que se prestaba y era mucho más hermanado, mucho más bonito, pero también a ellos les supone un grave problema con los papeles y no pudo ser esta vez. Sin embargo, su apoyo estuvo ahí desde el momento que estuvimos y apareció gentilla saharaui, conocida toda la vida, y otra que no se ha podido desplazar, pero que sabemos que está ahí, ¿no? Bueno, creo que se puede decir sin miedo a equivocarse que, aunque sea poca, cada vez es mucha más la gente que tiene a diario información en su correo electrónico de lo que pasa en los territorios ocupados, ¿no? ¿Eso es correcto? No te entendí muy bien. Digo que cada vez es más la gente que tiene en Canarias información en su correo electrónico a diario prácticamente de lo que ocurre en los territorios ocupados. Claro. ¿Es correcto? Eso sería lo interesante, que cada vez seamos más, pero de una forma mucho más aplastante. Claro, los que estamos en la movida nos enteramos, pero ya los que están más en la periferia, yo me muevo también en otros círculos, no les llega esta información. No saben prácticamente que el Sahara fue español, no saben las responsabilidades que tiene España, no saben que los saharauis llevan más de 35 años en el exilio viviendo en un desierto, no saben las atrocidades que se están cometiendo a 100 kilómetros de aquí, etcétera, etcétera. Entonces sería interesante que todavía se ampliase muchísimo más, ¿no? Entonces la gente que sí que es consciente y que además hace acciones como la de hoy, además también tiene una comunicación cada vez más fluida con la gente saharaui, por lo que entiendo, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Este verano mismo se ha intentado hacer un círculo de jóvenes saharauis en lucha, ¿no? Y se ha tenido muchos nuevos contactos de la comunidad saharaui con nosotros también, porque es lo interesante, ¿no? A pesar de que tengan circunstancias difíciles de participación directa, pues por trabajo, por los papeles mismos, pero siempre cuenta que estén ahí, que nos aporten sus ideas, que contemos con ellas, ¿no? Con ellas. Te paso un momentito, ¿perdón? Para no cansarte, pero un momentito nada más a una de las responsables de Más Voces Sahara, ese boletín radiofónico. Sí, súper mal, es que aquí estamos todos celebrando un poco lo que nos ha salido. Uh-huh. Y están emocionados. ¿Tú crees que quiera ponerse al teléfono alguna otra persona? Venga, lo intento. Venga, vamos a ofrecerle a otra persona. Otro, Juan Alberto, la gente que se mueve, por ejemplo, por otro mundo es posible, pero que en concreto la que más recientemente se ha movilizado, y aquella que en concreto se movilizaba porque estaba teniendo problemas con su desempleo y otras cosas, también se incorpora a esto. Hola, ¿quién está por ahí? Hola, soy Maspe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Maspe? Justo estaba preguntándole a Juan Alberto si la gente que se mueve en cosas tipo 15M está siendo más receptiva también a los sufrimientos y los trabajos de gente como los saharauis. Te paso con Juan Alberto, toma la palabra a él y luego ya te pones tú, ¿vale? Venga. Buenas noches, Maspe. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues voy a contestar primero a la pregunta de Rafa. La verdad, voy a contestar desde mi ignorancia relativa porque llevo como un mes un poco fuera entre preparar las clases, matrículas y todas las cosas. Yo creo que a lo mejor el 15M es una herencia de todas estas luchas, ¿no? Que llevan ya muchos más años que el 15M y a lo mejor puede que un poco amplificador también, pero no sé, ya más peor ahora nos dirá a lo mejor si ha tenido el amplificador que podría haber tenido, ¿no? No sé, coméntanos, Maspe. Mira, la verdad no les oigo bien. Creo que la pregunta va relacionada con el 15M. Mira, dime. Maspe, te repito, la pregunta que me hacía Rafa era si las personas que actuaban durante el 15M, toda esa gente que ha salido, si se unen a estas luchas y si conocen estas luchas, ¿no? Si les llega y se unen a ellas. ¿Sabes? Sí. Pues bueno, yo creo que la acción de hoy es un ejemplo de que sí. El 15M es una respuesta lógica a una situación cada vez más clara de vuelta de tuerca del sistema capitalista. Y bueno, ante esa respuesta, pues no puede estar ajeno el análisis a la situación de otros pueblos, no solo el nuestro. En este caso hoy nos hemos unido con algunas de las personas que han ido o han estado trabajando activamente y de continuo en el 15M para decir y gritar nuevamente un Sáhara libre lo más fuerte y sentido que hemos podido, esta vez desde el agua. Mira, y Maspe, no sé si es una pregunta del todo oportuna o no, si no lo es... puedes escoger la opción B, ¿vale? Hay opción A y opción B. La A es, ¿en qué pensabas o había alguna imagen del Sáhara que te venía a la mente cuando estabas dentro del agua? Y la opción B, si la prefieres, es, ¿crees que la gente en los territorios ocupados ya conoce lo que habéis hecho hoy? ¿Cuál escoges, A o B? La B es que espero que lo hayan sentido, sentido primerito porque el grito intentaba hacerlo más claro y hermanado posible y espero que por los medios tecnológicos, estos que a veces nos juegan tantas malas pasadas, creo que hoy nos han podido ayudar, echar una mano y hacer que desde allá se viera lo que hemos humildemente hecho desde Tenerife. Y sí, me acordaba del Sáhara, es que yo no puedo no acordarme del Sáhara, no voy a decir a diario porque sería un poco, pero sí que lo tengo dentro en mi quehacer diario, en mi quehacer político, igual que tengo tantas otras luchas como puede ser el pueblo colombiano que está absolutamente masacrado y silenciado, o como puede ser el apoyo a las nuevas propuestas revolucionarias en América Latina que tanta esperanza nos dan. Yo no sé caminar sin mis pueblos dentro y bueno, por supuesto que cuando nos tiramos al agua teníamos todas esas bellas imágenes de los territorios ocupados y a la vez duras imágenes por lo que vivimos el año pasado. Ana está preparando ya una musiquita. Tal vez quieras lanzar a la gente alguna petición o alguna invitación. ¿Tienes alguna petición o alguna invitación para los escuchantes, las escuchantas? Pues bueno, la petición va a partir de una reflexión y es que este mundo lo construimos todas y todos. Lo que mañana amanezca va a depender de lo que nosotras creamos hoy. Por ello nos toca construirlo. por supuestísimo, y yo creo que hay muchísima esperanza en saber que somos constructoras de nuestro futuro. Por supuesto, la invitación es participa en la construcción colectiva por un mundo mejor para todas y todos, sin exclusión y con justicia social. Pues shukran jazilan, shukran, shukran. Gracias, Maspe. Un beso enorme, niño. Rafa, cuídate. Sahara libre y la lucha de los pueblos como un poco esa hoguera que nos guía por un mundo mejor. Chao. Chao. Los recursos naturales son el motivo de que los saharauis y las saharauis estén sin país, y los recursos naturales te los encuentras en un documental que te hable del mundo antiguo también, ¿no? Pues resulta que sí, porque los recursos naturales han sido siempre aquella base en la que cualquier imperio ha necesitado basarse. Y actualmente, pues, creámoslo o no queramos creárnoslo, es lo mismo que el Imperio Romano cuando iban contra la Galia y le quitaban los arbolitos y tal. Porque resulta que, por ejemplo, en otros imperios como el Imperio Romano había una cierta tendencia a que los hombres libres tenían que ser realzada su libertad en tanto que no eran esclavos. Y para ello tenían que gozar del placer de tener una vida amena y sociable, mientras que tenían a cientos de miles de ellos trabajando para ellos, buscándole los recursos naturales desde cualquiera de los recónditos parajes de su vasto imperio, para poder abastecer solo a la tierra de la capital, solo a esas personas, a la nobleza de la capital, para poder sostenerse. Imagínense la cantidad de personas que vivían porque 10.000 romanos se sintieran bien, había miles de ellos que daban las vidas. Bueno, aquí Ana tiene un montón de noticias que está mirando en una pantalla que de vez en cuando manda mensajes de alerta. Y esas noticias son de periódicos alternativos, de periódicos no tan alternativos, y siempre vistos con un ojo crítico. En concreto, tenías ahí abierto algo de Diagonal. ¿Hay alguna noticia ahí que te llama la atención? Hay una noticia que llama verdaderamente la atención, que es que nos dicen que ya hay medio centenar de ciudades inscritas a través de diferentes medios en el movimiento de y convocatoria global del 15 de octubre. Y entre las ciudades que se citan en el periódico El Diagonal, pues tenemos entre algunas las ciudades de Roma en Italia, tenemos a Israel, tenemos, a ver qué otro país, tenemos Estados Unidos, apoyo en 150 organizaciones en Estados Unidos, luego tenemos Grecia, tenemos Bruselas, tenemos, bueno, tenemos también América Latina, en Chile, luego tenemos también ciudades alemanas como Berlín. En España, evidentemente, tenemos la de a nivel estatal, pues se sumarán, supongo que también mayoritariamente las ciudades. Hay una convocatoria a la que yo puedo hacer referencia, que es a la de Tenerife, que es en la Plaza Wheeler, el 15 de octubre a las 6 de la tarde. Nos estás hablando de una chuletada el 15 de octubre, ¿no? ¿Dónde es? Estoy hablando de una gran fiesta del 15 de octubre, y que es a nivel internacional. O sea, que tú puedes ir donde tú quieras. O sea, puedes ir en Tenerife, pero si vas de vacaciones a Nueva York, puedes acercarte también por una sucursal de esa fiesta. ¿Cuál es el objetivo de esa fiesta? Bueno, en principio hay varios objetivos, pero la lucha está con los bancos y con los banqueros, ¿no? Porque y con los estados que favorecen a este estado de malestar. Los banqueros que esta semana han decidido que las gestiones que usted hace en el banco suban un 10% el cobro por gestiones, cuando ellos ya sacan partido del dinero que usted tiene depositado allí. Hoy me ha contado una persona que tiene una cuenta bancaria en la caja principal de aquí, digamos, ¿vale? Ya saben de cuál me refiero. Una que ha sido absorbida por Banca Cívica y que se llamaba Caja Canarias, y que tal vez parezca que es Caja Canarias, pero ya cada vez es menos Caja Canarias, porque tiene menos capacidad de decisión dentro del conglomerado en el que forma parte y donde tienen la mayoría otros. Vale, pues Caja Canarias. Tiene una cuenta en Caja Canarias. Recibe un cheque de una persona, un cheque por una cantidad pequeña, 20 euros. Vale, y entonces decide cobrarlo al portador. Un cheque que es también de Caja Canarias. Le dicen que tienen que cobrarle 1,50 euros. Para sacar los 20 euros, es decir, que se le quedan en 18,50, siendo su cuenta de Caja Canarias y siendo la cuenta de la cual ha sido emitido el cheque también de Caja Canarias. Y aún están diciendo que quieren subir un 10% los gastos de gestión. Cuando la gente se está movilizando porque está descontenta, se habla de que los políticos lo hacen mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y se habla también de los bancos cada vez más, ¿no? Estas semanas pasadas, en Estados Unidos, el movimiento es mucho más fuerte de lo que había sido hasta ahora y va dirigido claramente hacia la alta clase económica, ¿no? Ana, ¿tú crees que estamos enterándonos aquí realmente de lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de lo que pasa nos estará llegando? No lo sé, pero sí estoy convencida de que se empieza a escuchar ya el movimiento en gente que no está realmente cercana al movimiento. Se empieza a escuchar ya en la gente de la calle, ¿no? Como que algo de verdad está pasando. Y bueno, decirte, Rafa, también que San Francisco se acaba de unir a la voz de Estados Unidos también. Se concentraron delante de de determinadas sucursales bancarias. Las nombran aquí, pero no he perdido la... Bueno, tampoco es muy significativo. Todas las sucursales bancarias son casi todas parecidas. Vamos, la gente se puede informar por páginas web como acampadatenerife.tk, por ejemplo. ¿Qué otras páginas web, Juan Alberto, recomendarías a alguien que tiene interés por enterarse realmente de lo que está pasando y que no siempre salen los medios? Pues la página con la que convocaban el evento se llama Occupy Wall Street, que lo deletreo es occupywallst.org. Y esa era la convocatoria que hacía la revista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la revista? Estamos en la web ahora mismo, occupywallst.org. La resistencia continúa en la Plaza de la Libertad y por todo el país adelante. Eso es lo que dice en inglés el principio de la página. Hay un puño y hay una especie de sindicato que se ha creado, una unión, una marcha unitaria. Hay un comunicado de hoy, del 5 de octubre, donde habla de un sindicato de profesores, de conductores, trabajadores de la conducción, una coalición económica, en fin, un montón de gente que se va incorporando, trabajadores del mundo de la comunicación, intelectuales, cada vez se incorpora más y más gente en Estados Unidos a este movimiento, por decir algunos, ¿no? El Council o Consejo de Servicios Humanos, el Partido del Trabajo, la Alianza por la Calidad de la Educación, la Federación de Voces Comunitarias, Democracia para Nueva York, ¿cómo? Generación de Recursos, Unión de Profesores, el Partido Job Party, el Partido del Trabajo. Vale, todo por aquí pueden comunicar. Nosotros estamos intentando contactar directamente con alguien en Nueva York. El horario, por ejemplo, hoy miércoles a la 1 en Nueva York, estamos hablando, hubo una asamblea general a las 3, una marcha de una plaza a otra. A las 4 y media, una marcha. A las 7, una asamblea general. Y para mañana tenemos asamblea general a las 13 horas en Nueva York. Una planificación semanal a las 5. Sí, lo OVS, una exhibición de arte sin comentarios a las 6, al mismo tiempo que un foro abierto a la que asiste Naomi Klein. A las 7, una asamblea general. Y el viernes, igual, asamblea general a la 1. Un foro abierto con Laures de Arabia. ¿Con Laures de Arabia? Como tema de debate, no sé. Vamos a darle a ver, espera. Ahí nos ha suscitado la curiosidad. Como ven, hay un montón de actividades y está ocurriendo algo muy similar a lo que ocurrió en otras plazas de Europa y que sigue ocurriendo. Tenemos un durito de música, Ana, para amenizar un poquito el intento de conexión con Nueva York, con Senegal o contigo. ¿Cómo? Llamando por teléfono al 922-63-38-48. 63-38-48. El foro abierto es de Laurence de Arabia en Wall Street, de las líneas de un futuro precedente. De un presente precedente. O sea, que tiene un poco de socarronería. Sandino, soy un hombre sincero. Stefan Hessel es el y uno de los ideólogos de este movimiento, de los inspiradores más bien, de este movimiento del 15M, que está siendo un movimiento internacional, se está constituyendo como movimiento internacional. Stefan Hessel tiene 94 años, es francés. Estuvo en la resistencia francesa y fue detenido por los nazis, y él dice que ni Hitler pudo acabar con él, pudo escapar de los campos de concentración, y luego fue uno de los padres de la Declaración de los Derechos Humanos. Stefan Hessel dice que la poesía le hizo ser fuerte dentro de los campos de concentración. La poesía, según Hessel, Stefan Hessel, adquiere tintes espirituales para este superviviente de los campos de concentración, que se considera alguien nada religioso. Alguien que no se considera religioso, alguien que como todos nosotros tiene también sus fallos y sus errores y que tiene la oportunidad de aprender de ellos. Todas las personas que se mueven para arreglar el mundo son falibles, cometen errores, y todos los que se quedan mirando y no hacen nada también. El 15 de octubre, por eso, es un día en el que conviene que la crítica, los que critican también el movimiento, pero que no están de acuerdo con las medidas económicas que se toman en general, salgan a la calle. Así que ahí está la posibilidad para quien la quiera de salir a la calle. Tenías ahí un par de páginas web nuevas, una, Juan Alberto, era esta, NY, New York, Z, cga.cc. ¿De qué va esta web? Pues esta página web es la página oficial de la Asamblea General de Nueva York City y en la que se puede ver con más detalle todos los eventos, aparte del multimedia, que no le he puesto todavía, no he tenido el tiempo de ocupar un poco el multimedia que ofrecen, pero se ven las necesidades que tienen ellos ahora mismo, por ejemplo, que están pidiendo, pues como pedíamos, sacos de dormir, mantas, algo para guardar, cosas para guardar en plásticos, ¿no? Suéteres polares, pantalones, calcetines y guantes, porque Nueva York no hace la misma temperatura que tenemos por aquí. Esperemos que los chicos resistan porque es su día ya 16, ¿no? Sí. De hecho, la página se encabeza así. Día 16, hay un vídeo también y hay un canal de Twitter. ¿El canal de Twitter? Pues sí, el canal, hay un tag que es el Occupy Wall Street y tienen también otro que es el Needs of the Occupiers, que es para sus necesidades, para poder... La verdad es que los chicos de Estados Unidos, hay que estar en Estados Unidos, ¿eh? Porque con los errores de nuestro... También decir que novedoso es que en Estados Unidos la policía se ha puesto, los marines se han puesto con al lado de los manifestantes. Y en Portugal la policía portuguesa también está del lado de los manifestantes. Es decir que también tenemos como en esta vida todo dividido. Hay policías que corren detrás de los manifestantes y hay policías que son personas que se encuentran entre los manifestantes. Aquí también en Madrid, en Puerta del Sol, ocurrió y el programa de la semana pasada acabamos colocando un fragmento del audio de la asamblea en la que este policía hablaba, ¿no? Yo lo que sé ahora mismo es que le abrieron un expediente disciplinario grave, no sé cómo lo tendrá, pero me parece bastante grave que la administración considere que las personas sean antes que nada funcionarios, mientras que los políticos supuestamente son funcionarios, por ejemplo, y trabajan cuando se van a su pleno y cobran un extra por ello. De 10 a 12, por ejemplo, y durante el resto de todo el día todos esos edificios emblemáticos están vacíos cuando deberían de estar trabajando por nosotros. Y en los otros lados están a 3 turnos, 24 horas al día. Se podría ahorrar mucho espacio si se utilizaran las administraciones 24 horas también. En lo que entra la siguiente canción, o para que la siguiente canción entre con algo, un mínimo cuento, un cuento muy pequeño. Venga. Una persona le dijo a Nasruddin, oye Nasruddin, ¿por qué no me regalas tu anillo? Y así, cada vez que me lo mire porque lo tendré en el dedo, me acordaré de ti. Y Nasruddin le dijo, mira, no puedo regalarte el anillo, pero si quieres acordarte de mí, puedes mirar el dedo y ver el anillo que no está. ¿Por qué no te lo di y acordarte de mí? Había niña que le temía como en la niña yo no lloraba. Había niña que le temía como en la niña yo no lloraba. No por la ofria en la niña yo no lloraba. No por la ofria en la niña yo no lloraba. Tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri ti Nos envía Manolo un enlace a una página web que, bueno, no le ha hecho mucha gracia, así que lo comentamos rápido para que otras cosas que nos alegran tengan más espacio, ¿no? Zapatero cede Rota, la base de Rota, a la OTAN. Así que 1.100 soldados estadounidenses tomarán la base. La Rota será a partir de 2013 base naval del sistema de defensa antimisil que la OTAN y Estados Unidos esperan desplegar para contrarrestar amenazas balísticas de países. Y esto nos va a pasar bien, mal, regular, no lo sé. Pero el domingo echaron de falta 10.000 misiles de Libia la OTAN. 10.000 misiles que no los tiene Gaddafi, sino que los ha dejado de tener. Y la OTAN dice que está casi segura de que ahora quien lo tiene es Al-Qaeda. Ay, Dios, qué bien. ¿Cómo era eso? Yucatán, Yucatán. Yucatán, Yucatán, sí. ¿Qué significa Yucatán, Ana? Y ponemos un duro música. ¿Sabes que Al-Qaeda no, ni siquiera era nada religioso ni nada, sino que fue un grupo de gente que organizó los Estados Unidos? ¿Lo sabías? ¿Tú, Juan Alberto, te crees eso? Yo no tenía ni idea de que Al-Qaeda organizara Estados Unidos, pero Estados Unidos está organizando la compra... Ah, vale. Yo iba por lo de los misiles, porque está bien que todos los países miembros de la OTAN producen, venden, buscan y rebuscan. Que al final tiene el de si encuentra el mejor precio, si encuentra un precio mejor, le devolvemos la diferencia, ya lo tienen todo asimilado. Es como un gran comercio de grandes armas. Una pena que la vida sea tan miserable en este mundo que las armas cuesten más que las vidas. No, el quitar vidas cuesta más y se empeña más dinero en quitar vidas que en darla o en mantenerla. La verdad, tenemos que cambiar un poco. A ver si se dejan de inventar historias. Repetimos, a ver si se dejan de inventar historias. A ver si se dejan de inventar historias. Pues acabo de encontrar aquí un libro de un periódico, la verdad es que no lo conozco demasiado, se llama Univisión Noticias. ¿Tú lo conoces? No. No. Pues dice Occupy Wall Street, ¿por qué protestan los manifestantes? De un artículo de hoy. Dice, el movimiento de protesta por el sistema financiero y la crisis económica llamado Occupy Wall Street, Ocupa Wall Street, en el centro de Nueva York cumple este miércoles 19 días al tiempo que se extiende por otras grandes ciudades del país. Desafiando a la lluvia, el frío y al amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, los activistas continúan atrincherados en una plaza privada en el corazón financiero de Manhattan, y gracias a que era privada. Los miembros del movimiento aseguran que podrían quedarse meses acampando en la plaza que el propietario hasta ahora les ha permitido permanecer. Los indignados marcharon en dos ocasiones por el centro financiero de Nueva York, muchos de ellos disfrazados de zombies corporativos para simbolizar la muerte del capitalismo y los grandes bancos y corporaciones. Este miércoles volverán a manifestarse hoy en el sur de la ciudad en una marcha en la que ya se han sumado 15 sindicatos de trabajadores de Nueva York. Uno de los últimos grupos en sumarse fue el poderoso sindicato de transportistas TWU, que presentó una demanda contra la policía y a la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey por obligar a sus conductores a transportar a unos 700 activistas detenidos en el puente de Brooklyn. Los activistas fueron detenidos el sábado por cortar el tráfico al invadir los carriles reservados para vehículos. Según la policía, estos fueron advertidos que si obstruían el tráfico serían arrestados. Sin embargo, la marcha del lunes fue muy diferente a la del fin de semana, portando carteles con mensajes como «Después de la primera árabe llega el otoño de la primavera árabe llega el otoño americano» y coronando eslóganes como «A los bancos los rescataron, a nosotros nos timaron». Los activistas marcharon a ritmo de tambor por el distrito financiero de Nueva York. ¿Por qué protestan? El movimiento Occupy Wall Street inició el 17 de septiembre en el distrito financiero de Nueva York para clamar contra la crisis económica y los abusos del sector bancario y buscar que se escuche la voz del 99% del país y no la del 1% que sigue enriqueciéndose, según su página web. Univision Nueva York visitó Succoti Park de investigar las causas motivadoras de estos indignados y esto fue lo que nos dijeron algunos de los manifestantes que entrevistamos. Decía alguno, creo que aunque hay múltiples razones por las que cada uno está aquí, al final de cuentas estas se unen en un factor común, que es la desigualdad en la repartición de la riqueza, dijo Sara a Univision Nueva York. Yo estoy aquí porque estoy en quiebra y desempleada. Me corrieron de la universidad por deber $1,200 cuando estaba a solo dos cursos de graduarme. Ahora estoy estresada por los estados de cuenta de mis préstamos, pues no tengo maneras de pagarlos, agregó la joven de 21 años que lleva más de una semana acampando. Creo que hay una gran desigualdad y necesitamos hacer algo al respecto, dijo Adi a Univision de Nueva York. Para empezar, una revolución primero necesitas comenzar un diálogo, y creo que esto es lo que este movimiento está haciendo. Quizás no cambie las cosas inmediatamente, pero por lo menos está iniciando un diálogo. El propósito de estar aquí es para acaparar la atención del mundo y decirles que hay gente que sabe lo que está pasando y que los ricos ya no pueden esconderse detrás de la cortina. No lo vamos a tolerar. No es justa la forma en que se están haciendo las cosas, dijo Chris, de 23 años, a Univision Nueva York. Necesitamos representación del mismo gobierno al que nosotros llevamos al poder. Queremos que nuestro poder sea de nuevo nuestro y no parte de un interés corporativo, indicó a EFE Matty Slick Hex, un pinchadiscos de 23 años disfrazado de zombie corporativo, con la cara pintada de blanco para simbolizar la muerte del capitalismo. Hex explicó que su atuendo, repetido por otras decenas de participantes, se debía a la voluntad de ponerle un poco de sentido de humor, poner una sonrisa en las caras de la gente que lleva un tiempo por aquí. Nación zombie. Sin embargo, también nos encontramos un manifestante que tuvo dificultades en explicarnos la razón por la que estaba acampando en la plaza del movimiento de los indignados. Los seguidores de Occupy Wall Street han sido vigilados en todo momento por decenas de agentes de la policía de Nueva York. Muchos residentes locales están enojados con el movimiento, ya que el gobierno local debe pagarle a los policías tiempo extra por la vigilancia con dinero de los contribuyentes, que son los mismos acampados. Nación zombie, nación zombie. ¿Quiénes apoyan el movimiento? De acuerdo a su página web, además de individuos, varias organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y organizaciones comunitarias se han sumado al movimiento de los indignados, quienes han creado su propio sistema para la distribución de materiales, comidas y otros bienes en Sukoti Park. El campamento incluye un centro de medios, enfermería, cocina y sala de juntas. En el centro del medio hay una computadora con una cámara web en vivo a través de la cual miles de personas alrededor del mundo pueden sintonizarse y convivir con los manifestantes en vivo. Eso lo pueden ver en OccupyWallStreet.org, www.occupywallst.org. También tienen un comedor de donde voluntarios se encargan de la distribución de alimentos que han sido donados por organizaciones, restaurantes y dinero recaudado entre los mismos manifestantes, según nos dijo Daniel, un voluntario y miembro del movimiento. Respecto a las actividades, cada día los manifestantes se reúnen en juntas comunitarias para dar anuncios, organizar la marcha del día o simplemente para ofrecer algún servicio como talleres de música o teatro. Las protestas se extienden por todo el país. En el último párrafo de este artículo nos habla Univision. Las protestas también se han extendido en otras ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, donde los activistas acampan delante del Salón de Juntas Municipal, o Chicago, donde se concentran en la sede del Banco de la Reserva Federal. Concentraciones similares están previstas ya para esta semana en numerosos puntos de la extensa geografía estadounidense, desde Baltimore en Maryland hasta Hilo en Hawái. Mira, mira con Pei, el zombie que viene bien. Ana, yo me imagino esos zombies y imagino que han cambiado el ritmo de baile de hace un momento a ahora, ¿no? Ahora están como más a gusto. ¿Quién es el zombie? ¿Quiénes son los zombies? ¿Tienes por ahí algo para intercambiar? Antes, venga, doy una noticia, una sugerencia. ¿Cuántos esclavos trabajan para ti? Una página web permite calcular, en función de tu estilo de vida, el número total de esclavos que trabajan de forma indirecta para ti. El resultado aproximado es, digamos que, inevitablemente edificante. Estamos hablando de una web que se llama Slavery Footprint.org, algo así como la huella de la esclavitud.org, pero en inglés. Noticias para alegrar el día, como la de que gran parte de las indemnizaciones de los altos directivos de la CAM no tributan a Hacienda. y amigos, esos incívicos, esos impresentables ciudadanos del país heleno, los que llaman griegos, han vuelto a hacer una huelga. Pero por Dios, otra huelga, pero se llevan 5 en lo que va de año. Juan Alberto, ¿qué les dan a los griegos? A los griegos creo que es que no le dan. Justamente es que no le dan nada y por eso mismo tienen que salir, porque creo que ya solo les dan igual que los de la CAM. A los grandes de arriba, ¿qué es lo que se lo llevan? Tenemos una ineficiencia total en este estado en el que vivimos. Desde las empresas que controlan casi a nuestros gobiernos porque están casi la mayoría aliados, y a nosotros a repartirnos las obras. Es algo bastante alucinante que no vibremos, ¿no?, directamente con la gente que está en Grecia, en la situación en la que parece que vamos a estar dentro de poco nosotros, ¿no?, en la que ya están cada vez más los portugueses, los irlandeses, los italianos, y desde hace tiempo los egipcios, los senegaleses, los marroquíes, los saharauis. ¡Zito elas! ¡Viva Grecia! Saludos a todos aquellos que luchan por sus derechos allí donde se encuentren. Y es ahora que nos encontramos en Haití. Haití, la isla de los esclavos que consiguieron la libertad. La isla de los vivos, de los muertos, de los que van a morir y por donde también pasa algún que otro zombi. Hay quien buscando zombies por aquí, por el Estado español, por el mundo europeo, se acerca a los tribunales, a las salas penales, y bueno, hay quien va a los bares, hay quien va a otros lugares buscando zombies. ¿Alguien habla de zombies esta semana más de lo común en relación a las salas de los tribunales? Porque la sala del juez del Olmo ha revocado al menos 15 condenas por maltrato. Francisco Carbonero ha afirmado que alguien debería detener al gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, o si tiene vergüenza dimitir e irse. Ha permitido que las cajas de ahorro se deterioraran para pedir después recortes y reformas laborales que han afectado especialmente a los más jóvenes, destruyendo la banca social. Pero, amigas, amigos, ayer y hoy ha habido aquí en Tenerife una charla de la banca FIARE. Hace unos meses estaba por aquí el trío Dos Bank, y al igual que la banca FIARE, son iniciativas de banca ética, es decir, que los contribuyentes, los usuarios de la banca, tienen derecho a transparencia respecto a dónde invierte el dinero su banco y a que no lo invierta en empresas que cometan abusos sociales o de derechos humanos. Bueno, Ana, nos has viajado hoy musicalmente por Haití, por Estados Unidos, por un puente entre Cuba y... sonaba como a Mali eso. Algo así, ¿no? Algo así. Vale, de todos esos horizontes, ¿en cuál te sentirías más a gusto esta noche para irte a dormir? Pues lo que se nos ocurra luego. Aquí yo dormiría a gusto también. Aquí en Tenerife. Al lado del mar. Por ejemplo, en Bajamar. ¿No? Qué cosa tan sencilla. Una piscina. El mar. Sin necesidad de millones de euros. Y con un montón de gente amiga. Y con un montón de gente que todavía no es amiga, pero simplemente puede serlo dentro de un momento, en cuanto empiezas a conocerla, ¿no? Algo que está empezando a ocurrir en un lugar de Tenerife donde la gente se empezaba a aislar. ¿Qué lugar, qué lugar? Yo creo que Rafa y yo tenemos telepatía, porque estaba imaginándose Bajamar y yo le hablé con la música. Ese lugar, uno de los muchos lugares en los que la gente cada vez se habla menos, por desgracia, se mira menos, las miradas son más frías, menos calientes, es, por ejemplo, un lugar que debería ser un jolgorio de compartir y de creación, la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pero hay iniciativas. Venga, ¿qué iniciativas está moviendo la Facultad de Bellas Artes para que la gente se comunique, intercambie, cree, se ayude a sobrevivir también, ¿no? Pues la Facultad de Bellas Artes, en particular yo presente por ahora, que busco socios, adeptos y demás familiares para poder llevar en grupo cualquier actividad que queramos, porque realmente la cuestión es proponérselo. Hemos decidido empezar un proyecto de taller de fotografía de blanco y negro con un taller de revelado, porque a mí me parece que cualquier universidad, sea tenga bellas artes o no, debe tener mínimo un cuadro de revelado en blanco y negro y una radio, como la que hay ahí, que son métodos de comunicación tanto visual como audio o audiovisual. Los podemos entablar los dos. Hoy en día deberían de tener hasta un canal de televisión, que lo tienen, pero está cogido por la corporación de la universidad y solo es institucional y no se permite el acceso a los alumnos a esos canales. ¿Cómo se vuelve loco? Y veo que los alumnos se han acostumbrado a que solo son alumnos que pasan por el proceso. Pasan, pagan, reciben un título, siguen. Y siguen igual, siguen, van a una oficina, compran el chocolate por la mañana, trabajan, se van, cobran el sueldo a fin de mes, compran la casa, se emperran ahí por 30, 45 años y siguen una vida que está toda dictaminada por el propio hábito de las generaciones anteriores, sin haber cuestionado siquiera, oye, ¿y no me puedo echar unas risas aquí en un momentito así sin...? ¿Tengo yo que seguir la misma línea que siguieron todos aquellos que cayeron? En el correo internacional, Courrier Internacional, en francés, En Francia, en Francia. Nos están contando que Martelly, el presidente de Haití, trata de constituir una nueva armada de 3.500 hombres. Y entonces hay gente, organizaciones sobre los derechos humanos que se debería organizar un debate nacional sobre esta cuestión, porque hay suspicacia en referencia a la creación de esta nueva fuerza militar haitiana y que suscita varios interrogantes. Ahí en un rincón de Haití, próximo de la frontera con República Dominicana, en Anse-à-Pitre, un pueblo con un barranco, como podría ser un barranco de Canarias, que acaba en una playa de Callados. Allí, en ese pueblo, hay una pequeña escuela y hay también dos institutos y están empezando a comunicar con centros educativos de Canarias desde el año pasado. Este año quieren comunicar más y mejor. Y para ello contarán con la ayuda de la Red de Escuelas Solidarias, formada por profesores y alumnos que quieren hacer un mundo mejor. Nos llega por el correo, nos llega desde Barcelona un mensaje que habla de algo en relación a México. Hay una colecta de firmas a la que se pueda escribir cualquiera por la Declaración Mundial en apoyo a los zapatistas y las zapatistas ante la situación de hostigamiento, dice el correo, que se vive en San Marcos Avilés del Caracol de Oventic, de Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, zona Altos de Chiapas, el Movimiento por Justicia del Barrio, Nueva York, Estados Unidos, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, México, Estados Unidos y México, Nueva York y Chiapas, les pedimos su solidaridad firmando la Declaración Mundial para exigir el respeto a los derechos de libre determinación expresados en su construcción de autonomía de gobierno, justicia y educación de los pueblos indígenas. Para escuchar la situación que se vive en San Marcos Avilés, Chiapas, México, en cuanto a acciones continuadas de hostigamiento, amenazas de muerte, saqueo, despojo, agresión sexual, desplazamiento forzado, todo lo que no nos suelen decir, les hacemos llegar el enlace donde las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuenta los problemas de su comunidad. Pueden acercarse a todo esto a través de zapateando.wordpress.com. Desde Giselo, Manin Kerase, Genda Vianistine, Kadinuji, Pali Kegedo. Solo hacia Sate, que Sanda Iván estuve sin mí, que Sanda Iván estuve sin mí. Y nada más. Amigas y amigos, en este mundo en el que vivimos, para enterarnos de lo que pasa, tenemos que conectarnos a internet. Pero casi que mejor hacerlo en grupo, como estamos haciendo aquí. Ana, Juan Alberto y Rafael, emprendiendo ya el final del programa. Juan Alberto se ha metido en una página web que hemos encontrado durante el programa, que se llamaba Huella de la Esclavitud. Y Juan Alberto, te has hecho el test para ver qué pasa, cuántos esclavos tienen que trabajar cuántas personas en condición prácticamente de esclavitud para que tú tengas el nivel de vida que tienes, que tampoco creo que sea para tirar cohetes. Pues la verdad es que no. Venía ahí unos armarios inmensos y he tenido que reducirlos al mínimo para acomodarlos a mi estado. Y me ha dado que tengo 16 esclavos. Ahora mismo voy a consultar los resultados. Me estoy dando de alta para que me dé unos resultados más exactos de dónde están mis esclavos. ¿Y en este test qué te cuentan? ¿Qué preguntan? Pues nos preguntan un poco de todo, de nuestros hábitos de vida, nuestra alimentación, de dónde, cuál es nuestra fuente de alimentación que utilizamos, cuál es nuestro apetito también, porque a veces tenemos un apetito excesivo para el cuerpo que tenemos. También nos piden sobre nuestra habitabilidad, cuáles son nuestros hábitos electrónicos, si tenemos joyas o no, porque no solo los diamantes, por ejemplo, son diamantes de sangre, sino que muchas otras piezas preciosas están metidas en sucios negocios, al mismo tiempo que, por ejemplo, mucha parte de, ¿cómo se llama?, textil, de la industria textil, utiliza a niños desde los 13 años hasta los 30 años, porque los contratos son desde los 13 hasta los 30, imagínate. Entras con 13 años a tejer, sales con 30 y te dicen, y ahora vete a vivir. Y dice, pero si solo sé tejer. No, no, por favor, déjeme. No más me vengo a llevar a una pollita de aquí, a una pollita de aquí. De Apatzingán, no más me vengo a arrimar a una pollita de acá. Yo soy el tecolotito que viene de Apatzingán, no más me vengo a arrimar a una pollita de acá. Te curi curi curi cu, te curi curi curi cu. No más me vengo a arrimar a una pollita de acá, a una pollita de acá. En nuestros correos también ha entrado estos días el problema que vive una pequeña escuela palestina que está siendo asediada por el aumento de los emplazamientos de colonos israelíes y que venía siendo apoyada por varias organizaciones en el Estado español. Se está pidiendo que la gente se declare, se movilice, pida, se exprese, y que si no se consigue evitar que la escuela sea desalojada, por lo menos que se tenga que escuchar que hay gente que no está de acuerdo con que eso ocurra. Jóvenes europeos emigrarán a África, la vieja Europa deprimida, la zona euro está al borde de la implosión y la recesión amenaza, nuestra esperanza de pronto se abre en África. ¿Y si Charles Dickens y Oliver Twist levantaran la cabeza? Nos barco de papel, porta vas soñar un futuro. Nos barco de papel, porta vas soñar un futuro. Nos barco de papel, porta vas soñar un futuro. ¿Y si el señor Don Juan Carlos en el año 1976 hubiera hecho aquello que dijo y hubiera ido al Ayun? ¿Y si el 15 de octubre en las calles hay mucha más gente de la que imaginamos y en vez de limitarse a caminar, se dedican a hablarse y abrazarse? Porque va con ese mundo, na mamá no bata vai, na nos parto de papel, no te va a soñar un futuro. Si porque va con ese mundo. ¿Y si Esperanza Aguirre y otros tantos valoraran la educación y la sanidad? Soñar un futuro, na nos parto de papel, no te va a soñar un futuro. ¿Y si los comités de dirección de las grandes empresas cobraran por el número de personas que son con respecto al resto de la empresa y no por la altura del piso en el que trabajan? ¿Y si mañana por la mañana, cuando las personas nos despertamos, nos entra el punto tonto y decimos: oye, ya, es que a partir de hoy no, ya no, no puedo vivir sabiendo que hay gente que tiene tanto dinero. No, ya no lo tolero, ya no. ¿Y si a partir de mañana todos y cada una de nosotras, las personas a nivel internacional, nos fuéramos a las costas diciendo: no voy a trabajar a no ser que los 3,5 millones de niños que están muriendo de desnutrición y por falta de agua dejen de estarlo? ¿Y si no? ¿Y si yo pudiera prestar 4.000 millones de euros solo teniendo uno? Pues la explicación de la crisis. Un banco americano, por ejemplo, con un dólar en sus reservas podía prestar entre 100 y 300 dólares. ¿Y si yo les puedo hacer a ustedes lo mismo? Llámenme, por favor, que se los presto sin tenerlo. Y si se impone en todo el sistema productivo mundial que el primer objetivo a realizar antes que cualquier otro tipo de producto es que la gente que esté trabajando se salude correctamente al comenzar la jornada? ¿Y si empezamos a comunicarnos? No te vayas con quince estrellas. No te va a ti, chica lua, no nos va a acudir papel, pase un mundo de ternura. ¿Y si pudiéramos vivir tal y como vivimos, sin utilizar el dinero, como una cooperativa mundial, y nos saludáramos al mismo tiempo todos los días, todas las tardes, comiéramos juntos, y antes de dormir cantáramos canciones y nos riéramos un ratito? No nos va a acudir papel, pase un mundo de ternura. ¿Y si terminamos sin terminar? ¿Y si terminamos dejando abierta en el aire, abierto en el aire un concurso de versiones del cuento de la gallina de los huevos de oro? ¿Y si diéramos una dirección de mail para que la gente pudiera enviar la versión del cuento de la gallina del oro? ¿Cuál sería ese mail? puentehumano@gmail.com. ¿Y si no dejáramos de escuchar el Más Voces Sahara? Sí, yo ya sé dónde está eso. Eso está en el portal de audios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y está también en un blog. Y si buscas en internet Más Voces Sahara, lo oyes sin problema. Además es pequeño. Pero si te enganchas a Radio Geneto, a Radio Pimienta, a Radio Guiniguada y otras radios comunitarias, también lo pillas fijo. Ha hecho mucho, mucho calor durante el día, pero ya es de noche. Ha hecho mucho, mucho calor durante el día y hay gente que se ha botado al agua. Se ha botado al agua, empujada no solo por el calor que tenía aquí, sino por el calor humano con el que conviven con los saharauis desde hace un montón de tiempo. Y al final del día, cuando ya te has secado después de estar en el agua, cuando te pones cerca de una hoguera con los amigos, cuando hablas, cuando escuchas y cuando alguien se pone a cantar, emancipación, deja a los esclavos libres. En mi línea de seguir repitiendo lo que dicen mis compañeros, emancipación, quiero dejar de ser esclava. Emancipación, quiero dejar de ser esclavo de tener esclavos. Y si nos envían el cuento, lo leemos la próxima semana.